a 4 bolos el kilo me lo vayan a vender. A 4 bolos el kilo, kikiriki. Cantaba el gallo de Pascualita en el corral. Oh, corujo, yo me desmayo, oh, me vaya a desplumar. Kikiriki. Cantaba el gallo de Pascualita en el corral. Oh, corujo, yo me desmayo, oh, me vaya a desplumar. Lo vendieron a una doña que llamaban Guillermina. Lo vendieron a una doña que llamaban Guillermina. Y decían que la señora cogía raza de la fina. Y decían que la señora cogía raza de la fina. Guillermina comió gallo y a su lengua fuerza dio. Y Guillermina comió gallo y a su lengua fuerza dio. Y cuando hablaba Guillermina decía cocorojo. Y cuando hablaba Guillermina decía cocorojo. Pero kikiriki cantaba el gallo de Pascualita en el corral. Oh, corojo, no me desmayo, no me vaya a desplumar. Kikiriki cantaba el gallo de Pascualita en el corral. Oh, corojo, no me desmayo, no me vaya a desplumar. Llamaban Guillermina, lo vendieron a una doña que llamaban Guillermina. Y decían que la señora cogía raza de la fina. Y decían que la señora cogía raza de la fina. Guillermina comió gallo y a su lengua fuerza dio. Y Guillermina comió gallo y a su lengua fuerza dio. Y cuando hablaba Guillermina decía cocorocó. Y cuando hablaba Guillermina decía cocorocó. Pero kikiriki cantaba el gallo de Pascualita en el corral. Oh, corocó, no me desmayo, no me vaya a desplumar. Kikiriki cantaba el gallo de Pascualita en el corral. Oh, corocó, no me desmayo, no me vaya a desplumar. Kikiriki cantaba el gallo de Pascualita en el corral. Oh, corocó, no me desmayo. Las 7:14. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Thank you. 7:17. Porque un día somos arte, otro canto, otro día somos circo y el otro danza. Y la escena se arma en un salto. En el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, todos los viernes se escucha Sonara, Sonara, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Sonara. Agarrando datos con recetas alternativas del Instituto Nacional de Nutrición. Mayo tártara. Ingredientes: una berenjena mediana, una chayota grande, media taza de aceite, dos hojas de albahaca, cilantro, orégano y hierbabuena, un diente de ajo, una clara de huevo, sal y pimienta al gusto, dos cucharadas de mostaza, 10 ajíes rojos y verdes, un pimentón, dos ramas de cebollín y una de perejil, dos gotas de limón o vinagre. Procedimiento: lavar bien todos los ingredientes y cocinar la chayota junto a la berenjena a medio ablandar. Retirar del fuego, dejar enfriar y luego escurrir bien. Retirar la piel y trocear. Licuar e ir agregando los ingredientes y el aceite lentamente en forma de hilo hasta lograr la consistencia deseada. Envasar en un frasco de vidrio y ¡buen provecho! Grandes exponentes de nuestra salsa. La Dimensión Latina es la más grande institución salsera de Venezuela, fundada en el año 1972 por Oscar de León, el sonero del mundo, César Monjes Albóndiga, José Rodríguez Joseito, José Antonio Rojas Rojitas, Elio Pacheco y Enrique Culebra Iriarte. En el año 1973 se une Vladimir Lozano para darle una inconfundible profundidad a la melodía de esta agrupación. En el año 1974 se lanza el disco Dimensión Latina 75, que consagró a esta orquesta convirtiéndola en la gran referencia de la salsa para nuestro país. Por sus filas han pasado grandes intérpretes del género como Rodrigo Mendoza, cuando yo siento un tambor, Argenis Carrullo, quiero mi amor, y Andy Montañez. El eco de un tambor. El 8 de febrero de 2017, el presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó la Dimensión Latina como Patrimonio Cultural de la Nación por su continua y gran trayectoria artística. La Dimensión Latina es sabor. La Dimensión Latina es Venezuela. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Ciclo de poesía urbana. Salsa baúl fue su flauta de Hamelin en la choza de cemento que le sonroja la noche a la montaña. Dulacy es el nombre que sonríe en mis lunas. Era el grillo de Wilkerson envolviendo de caricias las orejas de ella. Dulacy recibía por primera vez un abrazo de palabras y a la velocidad de un pan con mortadela se amarraban sus lenguas en un beso. Wilkerson pintaba con la mirada la aparición de Dulacy mientras le dejaba un caramelo de coco en sus labios. Ella le desmoñaba su sonrisa en la comunidad de un secreto y el filtro de un pasaje de metro siempre los llevaba a su encuentro. Wilkerson enrolaba el tiempo de los pesares, floreciéndole una rosa en los ojos y caracoles de humo en sus pulmones. Dulacy era el culito de un poema, la fruta madura del cerro. Wilkerson, el dealer de sus sueños. Dulacy y Wilkerson. Poemas de Alejandro Indriago, el Tuki ilustrado. Musicalización con el violín, Gustavo García Guga. Estos jóvenes talentosos han participado en el festival El Otro Beta y en la Filben 2018 con el estilo de poesía urbana. Amigo contribuyente,

Somos música. Somos cultura. Amalaya, quien pudiera mi corazón enchamarrar un te quiero en una de esas cobijas que tejen en tintorero. Amalaya, quien pudiera mi corazón enchamarrar un te quiero en una de esas cobijas que tejen en tintorero. Y decirle al tejedor de sueños y de esperanzas que no se vaya tan pronto, que me toque un balsecito para aliviar una pena que llevo dentro del alma. Porque él también fue cantor, soñador y parrandero, en noche de luna llena, bohemio y serenatero. A Mundocito Sarmiento, qué cosas tiene la vida que se nos va en un momento. Su corazón, la soledad y el camino lo llevaron al silencio. Amalaya, quien pudiera mi corazón tejer un manto en el cielo con las manos laboriosas de un artesano de pueblo. Amalaya, quien pudiera mi corazón tejer un manto en el cielo con las manos laboriosas de un artesano de pueblo. Taparle el rostro a la luna para que no hayan testigos de este amor que es mi desvelo, mi razón y mi fortuna, mientras se van consumiendo mis penas una por una. Porque también el amor va tejiendo una ilusión, una sensación hermosa tras una sonrisa en flor. Quien te quiere una maraña con ansias de amor unido en sus rizadas pestañas. Soy tejedor de sueños y de ilusiones, de ternura y esperanza. Soy tejedor de sueños y de ilusiones, de ternura y esperanza. Las 7:30. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. Y el golpe de San Miguel, y el repique del tambor, que no, él se para, nuestro ser se apara un poco, por lo que puedo estar. A la ley, no voy a dar un par, señores, de Venezuela, Navarro, Valladolid. A la ley, no voy a dar un par, señores, de Venezuela, Navarro. Venezolano, caballero, se formó. Se formó la rumba buena, en la base del Guantánamo y el golpe de San Millán para que pueda gozar. Venezolano oye, Venezuela, venezolano viene acabando, viene arrollando, pata rumba, rumba buena. Venezuela no te traigo timba, que yo no te tomo tumba, lo que traigo es pata rumba. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, mueve la cinturita, mami, pero que pueda que muévela bien. Mueve la cinturita, mami, mueve la cinturita, mami, mueve la cinturita, mami, mueve la cinturita, pero que mueve, muévela bien. Mueve la cinturita, mami, muévela bien. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, cintura, cintura, cintura, tú de la mano. Mueve la cinturita, mami, muévela bien. Menéate pa' un lado, mirate pa' el otro, pa' que se da el boroto. Mueve la cinturita, mami, muévela bien. Cuando estás a tu quera, muévete como tú quieras, como tú lo sabes hacer. Mueve la cinturita, mami, ¡zumba que es tarde! ¡Mueve la cinturita, mami, mueve la cinturita! Haciendo palma y amor, con la mano para arriba, cintura, con la mano para arriba, con la mano para arriba, pa' que goce, pa' dar una, pa' que goce con la mano rumba. Para arriba, mi gente, con la mano para arriba. Oye, pa' dar rumba, pero qué bueno que está. Oye, pa' dar rumba, qué bueno va. Oye, pa' dar rumba, qué bueno va. Qué bueno está para gozar, para bailar, que mira pa' guarachar. Oye, pa' dar rumba. Oye, para, que bueno va. Que mate ese, chan, chan.

Moraleja, mucha gente hay que hace un bien únicamente cuando de él saca el beneficio. Haz el bien por el bien mismo, no por el provecho que puedas obtener. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Si tienes más de 15 años y no has terminado la educación primaria, puedes hacerlo los días sábados de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. El Ministerio de Educación junto al Ministerio de Cultura te invita a inscribirte de primero a sexto grado de educación básica en el Centro de Educación de Adultos Prudencio 10 en la Unidad Educativa Nacional Sergio Medina, diagonal al Centro Comercial Propatria, al lado del 6CPC. ¡Te esperamos! Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 7 y 43 minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo. Cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Trascendencia, hoy más que nunca hace falta en esto mucha conciencia. ¿Quién es aquel que no tiene, si como no, sentido de pertenencia? Lo principal de un país lo constituye sin duda su independencia. Te amo de ser colonia, Simón Bolívar fue una guerra muy violenta, costa de tanta sangre, luego dirías con vergüenza, contemplando la injusticia, la traición y la indolencia. Tú dijiste que la patria, libertador, para nosotros es América. Hijos de la misma historia, le corresponde a los pueblos defender su independencia. Sí, cómo no, que hacemos la diligencia. Para que haya patria buena, necesitamos sostener la independencia. Tenemos un territorio, nuestro deber su defensa. Es lógico que tengamos posturas y diferencias, pero primero la patria, a pesar de las tendencias. A título personal, soy uno de los que piensa la soberanía económica y cultural preserva la independencia. Ciertamente desesperan y sentimos impotencia. Queda de la gente buena superar la decadencia. Pero hay que tener país, verdad mi vida, donde expresar la belleza. ¿Qué hacemos con los afectos, mi Venezuela, si no hay independencia? Llamo a que en torno a la patria nos aferremos con fuerza, que se expongan las ideas días que se esgriman las propuestas, la mía es la distribución justa de nuestras riquezas. Pero si con lo que pienso usted tiene divergencia, al menos juntos gritemos como patriotas que viva la independencia. Las 7 y 48 minutos. Somos Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Que no entienden lo que significa el amor. Tú eres la que manda en mi corazón, la primera dama de la República de mi amor. Amor que nació desde que te conocí y se ha convertido en loca pasión. Sabes que te amo, que vivo por ti. Eres en mi vida la gran ilusión. Pero hay un detalle que me hace infeliz, y es tu desmedido sentido de la posesión. Me celas de noche, me celas de día. Es una manía o una fijación. No sé qué de hacer con esta agonía, pues te sigo amando, qué contradicción. Tú eres la que manda en mi corazón y estás convencida de que en cada esquina yo tengo otro amor. Tienes que acabar con esta obsesión, pues con tanto celo se acaba la magia que tiene el amor. Tienes que acabar con esta obsesión, pues con tantos celos se acaba el amor. We'll be right back. paciencia y comprensión. Son detalles que no debemos olvidar. Si se lo escucha mejor. Y si no lo entiende, mi amor. Gilberto recomendó, agarra todas tus cosas y camínalo. Las 7:54. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Damas y caballeros, este es el Gran Combo. Vamos a recordar al año 73. De acá de la Paca. En la salsa de hoy, nada dice que estaba muy contento, que vive el cumplimiento. La salsa de hoy, en la salsa de hoy. La salsa de hoy, en la salsa de hoy.

las 8 y 4 minutos. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Qué pasa? Dime qué pasó. Dime cuántos muertos faltan. Dime cuánta explotación. Si tú vives del miedo, si tú vives del terror, dime cuántos pueblos dignos en tu nombre han muerto hoy. No saben más que aniquilar, la gente resiste. Los pueblos se levantarán, guerrilla invencible. En su pasado tú estarás, odio incontenible. Los niños pronto crecerán. Dime qué es lo que pasa, dime qué pasó, dime cuánta basura inventas para intoxicarnos hoy. Otro pueblo en llamas, otro niño murió. ¿Qué pasa? Te lo digo yo. Dime si estás preparado para la sublevación. Ocho y 9 minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo. Cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Cómo me duele el haberte querido y me dejaste solo. En el momento en que aferré mi vida a tu dulce encono, mis sentimientos solo para ti, por ti jugué mi vida. Y ya no quiero estrellarme en el odio de tu cruel mentira. Pasado el tiempo me encontré contigo por casualidad. Acercaste triste y decaída, me causaste asombro. Quise evitarte y me causó tristeza dejarte tan sola. Que ya ni el tiempo ni tus sufrimientos me remueve el alma. Voy a aferrarme un nuevo amor que tengo después de tu vida. Me brindé el tiempo, confianza, cariño que nunca me diste. Con ella pienso rehacer mi vida por un largo tiempo. Lo que contigo no pude lograr en tiempo pasado. Sigue tu camino. Camina. Pasado el tiempo, intento olvidarte. Interesa ya tu sufrimiento, sigue tu camino. Una cadena de mentiras, eso fue tu falso amor. Guiada por la codicia y al final no me causó dolor. Pasado el tiempo, intento olvidarte. No me interesa ya tu sufrimiento, sigue tu camino. Yo te digo, ay, ay, ay, ay. Mi palabra de aliento pa' endulzar los corazones. Pasado el tiempo, intento olvidarte. Intento olvidarte. No me interesa ya tu sufrimiento, sigue tu camino. ¿Sabes qué? Suelta la página que ya te leí. Disfruta. Alex. En mi opinión salen muchos mejores que bien se han leído. Pasado el tiempo, intento olvidarte. No me interesa ya tu sufrimiento, sigue tu camino. Eras tan tímida y dabas a comprender que me querías en el silencio que guardabas. Le daba sentido a tu forma de ser y me asombraba lo que decían tus pasado palabras. Pasado el tiempo, intento olvidarte. No me interesa ya tu sufrimiento, sigue tu camino. Las 8 y 14 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. las 8 y 21 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Sola y soledad. Yo no canto porque sé ni porque mi voz sea buena. Yo canto pa' que no caigan las culpas sobre mis penas. Ay, le, le, le, ay, le, le, a, una palma sola, sola y soledad. Que Añeta vaya a buscar, que la esperan en la iglesia para que saque a San Juan. Ay, le, le, le, ay, le, le, una palma sola, sola y soledad. Invita a Luciano Liendo que venga con sus muchachos, que la fiesta de San Juan es 23 y 24. Ay, le, le, le, ay, le, le, una palma sola, sola y soledad. Una palma sola, sola y soledad. Una palma sola, sola, sola en el palmar. Ay, le, le, le, una palma sola, sola y soledad. Si la palma fuera firme como la palma en el llano, si la palma fuera firme no la quemará el verano. Ay, le, le, le, ay, le, le, una palma sola, sola y soledad. Lucero, ay, lucero, no más, lucero de la mañana, préstame tu claridad. Lucero, ay, lucero, no más, para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Lucero, ay, lucero, no más, no quiero estar en penumbra, le temo a la oscuridad. Lucero, ay, lucero, no más, porque un negrito en oscuro asusta hasta su mamá. Lucero, ay, lucero, no más, ay, lo, la, le, le, lucero, no más. Lucero, ay, lucero, no más, es que tengo la garganta que donde la mando va. Lucero, ay, lucero, no más, ay, lucero, lucero, lucero, no más. Lucero, ay, lucero, no más, lucerita en la mañana, préstame tu claridad. Lucero, ay, lucero, no más. Se va mi Juan, se va, se va, se va, se va mi Juan, se va, se va.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Para ir a ametrallar a los niños de Gaza, para ir a asesinar a los niños de Irak, para ir a fusilar a los niños de Libia. Coñetan al peón. Reza el rico, reza el amo. Y 35 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Llamando. dado el nombre San Juan. Y 40 minutos. Logros de una gestión revolucionaria. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos que seguir avanzando en las grandes bases de misiones de paz, en los espacios de paz. Con la misión Venezuela Bella, además, debemos convertir las plazas, bulevares, paseos, parques en centros de la cultura. Ministro Ernesto Villegas, el ministro de la Cultura, joven aún. Estos espacios deben tener una programación permanente de juventud danzando, bailando, compartiendo, cantando, rumbeando, sonriendo, disfrutando la vida. Juntos todo es posible. El patrimonio cultural de nuestra patria está de regreso con el programa del IPC, La Tierra de los Míos, todos los jueves a las 9 de la mañana por Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Agarrando datos con recetas alternativas del Instituto Nacional de Nutrición. Mayonesa de berenjenas. Ingredientes: una berenjena grande de 300 gramos, una o dos hojas de albahaca o cilantro, media taza de aceite, un diente de ajo, sal y pimienta al gusto, dos gotas de limón o vinagre. Procedimiento: lavar la berenjena sin pelarla, ensaltarla en un tenedor y ahumarla en fuego directo durante 20 minutos. Luego, se procede a retirar la piel, trocear, llevarla a la licuadora e ir añadiendo cada uno de los ingredientes lentamente hasta obtener una consistencia deseada. Buen apetito y dale la vuelta a tu alimentación. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Conciencia Socialista, realidad como hecho histórico. Óigaseme bien, bien, bien, bien. La nueva PDVSA en la geopolítica mundial ha marcado un hito histórico. Debemos quererla todos los venezolanos teniendo sentido de pertenencia. Hoy PDVSA está en manos de los trabajadores, con dignidad, con patriotismo y con una gran calidad en el manejo de sus responsabilidades, de sus procesos, desde la extracción primaria hasta el procesamiento y la distribución de los productos del petróleo a nivel nacional y a nivel internacional. Conciencia Socialista es una producción nacional independiente, 24.995. Quien les habla, el doctor José Barriento. Certificado de locutor 41.741. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Ciclo de poesía joven. Joven. Joven. Ven. Hablemos de la Casa Verde, de los juegos en sus esquinas y de la temporada de las flores amarillas. Acerca la duda y fulmina sus acrobacias con el mismo encomio del río al dormir. Pertenece al tiempo y véncelo con sus dardos. Ayer miré tu copa mientras bebía el vino de tus nostalgias y el atardecer lotérico cubría los manglares con sus estrellas marinas naranjas. Pedazos estelares contra todo pronóstico, tocando la cítara de vientres al sol. Las mujeres del poblado, desde las ventanas, entonan la misericordia de septiembre que siempre huele a ostras, elevando el vaivén de sus rezos por toda la cordillera. Uno a uno van conquistando las cimas. Y yo sonrío al anciano con su sombrero de paja y su voz quieta, saliendo de la gruta con su bastón de guayabo, en el impulso de quien merece todo el respeto de laboriosas hormigas. Aquí germina el café, concediendo su frenético despertar a cada una de las doncellas que al acercarse a la noche concederán a mi alma todas sus bendiciones. Poema de Benjamín Martínez, escritor venezolano. Nació en Caracas en el año 1980. Es poeta, psicólogo, antropólogo y docente egresado de la Universidad Central de Venezuela. Fue premiado con el poemario Tránsito en el año 2014, uno de los ganadores de la 12ª edición del concurso para autores inéditos de Monte Ávila Editores, publicado por la editorial en el año 2016. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 8 y 45 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. Venezuela, los cobardes tiemblan. Venezuela con su plumaje tricolor va cruzando los pantanos de la infamia y desamor. Patria mujer de su verante hermosura va cruzando los pantanos sin manchar su vestidura. Con la verdad despertamos la conciencia cuando Venezuela habla, los cobardes tiemblan. Con la verdad despertamos la conciencia cuando Venezuela habla, los cobardes tiemblan. Dama rebelde con su espada y su bandera sale a defender la patria de Bolívar con firmeza, y el pueblo unido con nuestra constitución defenderemos con la vida nuestra grandiosa nación. Con la verdad despertamos la conciencia cuando Venezuela habla, los cobardes tiemblan. Con la verdad despertamos la conciencia cuando tierra de héroes, heroínas y guerreros, que lo sepa el mundo entero, que esta patria se respeta. De oro y diamante, hecho está su corazón, no aceptamos la traición, ni que humillen su grandeza. Con la verdad despertamos la conciencia, cuando Venezuela habla, los cobardes tiemblan. Con la verdad cuando Venezuela habla, los cobardes tiemblan. Las 8:49. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo, cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Los negros de Chuao en la pura los negros de Chuao. Los negros de Chuao. Los negros de Chuao. Los negros de Chuao.